árbol del pueblo, tú estás allí, vigilante. Donde se abre la puerta de la última esperanza. Y de la primera lágrima, donde se anidan juntos. Los ojos del amor y de la pena, tú estás allí, siempre, como el corazón del mundo. Como la mano pura de la tierra. Radio La Negra te invita a escuchar momentos de nuestra historia. Doctor Salvador Allende Gosnes. Transmite la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República. Nos encontramos en el gran comedor del Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, doctor Salvador Allende Gosnes, ha de proceder en unos minutos más a firmar el decreto de promulgación de la reforma constitucional que permite la nacionalización del cobre. A esta ceremonia, que marca el cumplimiento de uno de los puntos básicos del programa del Gobierno Popular, han sido invitados todos los miembros del gabinete, funcionarios del cobre, miembros de las Fuerzas Armadas, los jefes de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, el Cardenal Arzobispo de Santiago, del Poder Legislativo. El día 11 de julio recién pasado, el Congreso Nacional ratificó su aprobación a un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que reformaba la Constitución y que introducía el término nacionalización dentro de los conceptos de la Carta Fundamental. El término nacionalización es una forma de reiteración de la soberanía que tienen los pueblos sobre sus riquezas básicas y es un concepto contenido en la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y en documentos oficiales de la Iglesia. Mediante esta modificación de la Constitución, el Estado chileno adquiere los instrumentos legales que le permiten ejercer propiedad sobre los yacimientos de cobre existentes en el territorio y que se encontraban bajo control de capitales extranjeros. Con la firma del decreto de promulgación de la Ley de Reforma Constitucional por parte del presidente Allende, esta queda lista para su publicación en el Diario Oficial y para su puesta en vigencia. Habla el presidente de la República, doctor Salvador Allende. Señoras, señores, este acto tiene una extraordinaria trascendencia y podría decir que es quizás el más importante después de nuestra independencia en cuanto él significa una modificación a la Constitución política que acentúa y da fuerza al sentido nacional de nuestra patria. Es por eso que he deseado y agradezco la presencia en este recinto de los representantes de los poderes del Estado, del señor Presidente del Senado y de la Cámara, el señor Presidente de la Corte Suprema, del Cardenal de la Iglesia Chilena, el señor Raúl Silva Enríquez, del Contralor General de la República, el señor Héctor Humérez, y de los compañeros Víctor Díaz, Presidente de la Confederación de Trabajadores, y del compañero Héctor Olivares, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Además, están aquí los representantes y los jefes de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, el Ministerio, altos funcionarios de Administración Pública y también dirigentes sindicales de las faenas cupríferas. En este acto se firma el decreto promulgatorio de la reforma constitucional aprobada por unanimidad por el Congreso Pleno el 11 de julio. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la gran minería del cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país. Esta reforma satisface un amplio anhelo del pueblo de Chile. Más allá de las fronteras que dividen a veces apasionadamente a los hombres, una gran conciencia nacional se ha hecho presente para hacer posible que Chile, con esta reforma, empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica. Si este hecho, cuyas proyecciones son históricas, ha sido posible porque se han congregado voluntades nacionales inspiradas esencialmente en el interés del país, indiscutiblemente también será necesaria esta voluntad nacional para que podamos nosotros hacer de esta riqueza que será manejada por los chilenos la palanca de nuestro progreso, de nuestro bienestar. De allí que en este minuto reitero de tan alta significación, comprenda que la historia me ha deparado un honor inmerecido y al promulgar este decreto reitere mi fe en el pueblo de Chile, gran actor de esto, que nadie puede dudar en la victoria de la patria. Presenciado por un gran comedor del Palacio de la Moneda, lleno de las primeras personalidades del gobierno y de la República en estos instantes. Agradecería que este decreto fuera firmado por todos los ministros. Se procede en este momento al acto de firma del decreto. Ha firmado ya el Presidente de la República y el Ministro Cantuarias. Están aquí. Agradecería a los ministros que están aquí. El Ministro de Relaciones Exteriores, compañero Almeida, le sigue Alejandro Río Valdivia, Ministro de Defensa Nacional. Pedro Buskovich, Ministro de Economía. Firman en este momento los ministros del Estado chileno. Ahora lo hace el ministro José Ollarse, compañero José Ollarse, Ministro del Trabajo. Ministro de Obras Públicas, compañero Pascual Barraza. Firma el ministro del Interior, compañero José Toa. Es este un programa especial de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República, directamente desde el gran comedor del Palacio de la Moneda. Están por su firma en este momento el ministro de Agricultura, Jacques Chonchon. Cerca de un centenar de periodistas, reporteros gráficos, tanto nacionales como extranjeros, rodea totalmente el escritorio donde se está firmando este importante documento. Trascendencia extraordinaria para la vida de nuestro país. Firma en este momento el ministro de Tierras y Colonización, compañero Humberto Martones. Como lo dijera el propio presidente de la República, se efectúa en estos instantes aquí en el gran comedor del Palacio de la Moneda, acaso el acto más trascendente desde la firma de la independencia de la patria, este acto que promulga la reforma constitucional que permite la nacionalización del cobre y que señala también...